vamos a dedicar un espacio a lo que está sucediendo en Irán, tratando de abarcar lo más posible, empezando por lo último, que esta mañana el comandante de la policía de la provincia de Kermán, que es un coronel, informó que habían detenido a 5 saboteadores en esta provincia de Kermán, en el sudeste de Irán. Dicen que llevaban armas de fuego, dispositivos de comunicación y granadas de fabricación casera. La policía, por otro lado, de la provincia de Golestán, informa que los servicios de inteligencia y seguridad identificaron la ubicación de un escondite organizativo clave, este escondite, de los alborotadores en otra de las ciudades. Detuvimos a uno de los principales líderes de los disturbios armados en la ciudad de Azadzar. El acusado confesó haber llevado a cabo ataques armados con armas blancas, como espadas, y haber lanzado cócteles incendiarios contra propiedades públicas y fuerzas de seguridad. Las pérdidas en bienes públicos de la ciudad superaron los 100.000 millones de tomanes debido a los ataques de los alborotadores armados. Informan en otra provincia que detuvieron a un grupo terrorista compuesto por 10 personas por su implicación en los recientes disturbios en una de las ciudades. O sea, es permanente la acción de estos terroristas y permanentemente están capturando, develando cosas escondidas y revelando las implicancias que tienen Israel y Estados Unidos en todo esto, ¿no? Uh-huh. Hay que decir que también el día de ayer el Consejo de Seguridad de la ONU hizo una reunión de emergencia sobre las protestas que están pasando en Irán, donde Irán advirtió que la respuesta va a ser contundente ante cualquier agresión extranjera hacia el territorio de Irán. Y el representante adjunto de Irán en las Naciones Unidas acusó a Washington y también a Israel de alimentar la violencia y falsificar hechos en Irán, advirtiendo contra cualquier acto de agresión. Diciendo, el representante adjunto es Hossein Darsi para la ONU, que expresó firmemente la objeción de que su país sea intervenido de alguna forma por políticas extranjeras, afirmando que no representan al pueblo iraní y que incluso fue resultado de presiones directas de delegado estadounidense. También acusó a los oradores de la sesión de recibir un subsalario del Mossad y aseguró que existen pruebas irrefutables de lo que demuestran, ¿no? Y ante estos dichos que también dijo de que Israel también está involucrado en las protestas en Irán, recordamos unas imágenes que se vieron de una de las protestas que eran con banderas de Israel dentro de Irán. Directamente, ¿no? Con la bandera, sí, o sea. Con banderas de Israel oculto. En una protesta dentro de Irán, así que exactamente, sí, nada oculto. Sí, sí. Claro, ellos lo que están planteando es que han perdido un gran número de civiles inocentes, uh-huh, y leales miembros de las fuerzas de seguridad. Muchos de nuestros jóvenes, plantean, fueron asesinados brutalmente en hechos de violencia extrema. Y dice el representante adjunto de Irán en la ONU que es muy lamentable que el representante de Estados Unidos, que fue el que pidió la reunión, haya ido a mentir, ¿no? Uh-huh. A eso fue. Es una vergonzosa obra de teatro para encubrir su complicidad directa en el crimen. El pueblo y el gobierno de la República Islámica enfrentaron actos de terrorismo y violencia extrema al estilo del grupo Daesh, el Ejército Islámico, que uh-huh, conocimos como Ejército Islámico también. Hubo protestas pacíficas, que ellos reconocen, protestas, sí, de los iraníes por distintos temas, protestas pacíficas que fueron deliberadamente explotadas por grupos armados organizados y convertidas en disturbios violentos. Sí, más que nada por temas económicos, ¿no? Exacto. Que la población siente y que responde ante eso, y que incluso las propias autoridades iraníes han dicho es válido y nosotros respetamos y propiciamos que este tipo de cosas puedan ocurrir, pero Estados Unidos y también el sionismo, ¿no? El Mossad muy involucrado, uh-huh, en esto, aprovechan esa situación para meter provocación y terrorismo. No sé si a ustedes les parece compartir un audio que tenemos, sí, de la cadena justamente iraní Hispan TV, en el programa Wiki Hispan. en el que conversaron con el periodista y analista político Saram Zolfagari. Y bueno, habla de esta de este plan de desestabilización que está impulsando Estados Unidos, infiltrándose en estas protestas en la realidad de Irán. Bien, pues hay que resaltar que tanto Estados Unidos y como el régimen sionista israelí, no solo esta vez, sino a lo largo de la historia, después del triunfo de la Revolución Islámica de Irán, han buscado sus propios intereses estratégicos y también geoestratégicos en Irán, porque con la llegada de la República Islámica de Irán, Irán se convirtió en un frente muy fuerte ante los planes nefastos e imperialistas de diferentes administraciones de Estados Unidos y también del régimen israelí, porque ha logrado Irán durante todos estos años neutralizar de verdad lo que buscaban y siguen buscando los enemigos en Irán. También, más allá de que Irán ha podido de verdad consolidar como un frente antiimperialista, ha logrado inspirar en otros pueblos de la zona, en otras naciones de la región de Asia Occidental y también, no hay que olvidar, a nivel internacional. Pues esto no es lo que buscan Estados Unidos e Israel y también, no hay que olvidar, otros de sus aliados. También entre los objetivos que ellos buscan, seguramente hay que resaltar la situación económica. Irán es un país rico en recursos naturales y lo más importante es petróleo y también otros recursos que tiene Irán, y esto es un motivo de los planes de enemigos, de sus hostilidades continuas contra Irán y España. Charán, cuando se está hablando de apoyo logístico, mediático y psicológico desde el extranjero, pues ¿a qué mecanismos concretos se están refiriendo en torno a este tipo de injerencia? ¿Cómo se puede entender eso? Porque no todo el mundo puede decodificar a qué se están refiriendo cuando se habla de este tipo de apoyos, de logística, de mediática, de apoyo psicológico incluso. Bueno, pues en esta misma pregunta tú has bien resaltado parte de lo que podemos mencionar de este tipo de apoyo logístico, mediático, que también apoyo mediático hoy en día se ha convertido en una herramienta muy importante para los enemigos de Irán, para que puedan avanzar sus planes y sus objetivos en Irán. Vemos también una serie de medidas que ellos han de verdad tomado para poder mencionar. Yo puedo referirnos a la guerra desatada por el régimen sionista israelí el pasado junio contra Irán, y que también lo apoyó el gobierno de Estados Unidos, y que no renunciaron a ninguna medida en contra de Irán, infiltraciones dentro del país, ataques y también un apoyo a gran escala por parte de los medios de comunicación que ellos tienen en su acceso, Yosbani. Charán, te propongo que te quedes con nosotros. Tenemos mucho más del programa y, por supuesto, en breve volveremos a interconectarnos y a seguir hablando sobre este particular aquí, hoy, en Wikispan. Desde Wikispan, yaníes durante los últimos días no representan el único plan desestabilizador de los enemigos de la República Islámica, sino la repetición de una estrategia fallida que Estados Unidos y el régimen sionista han intentado en múltiples ocasiones para socavar la estabilidad del país persa. Esta estratégica es una táctica más que una estrategia, es una táctica que tiene claros precedentes en los disturbios de noviembre de 2019. ¿Lo recuerda? Entonces fue cuando, tras el aumento, el anuncio de un aumento en los precios del combustible debido a sanciones ilegales estadounidenses, se habían incendiado propiedades públicas y se sembró el caos en múltiples ciudades de todo el país persa. De modo similar, en septiembre de 2022, los enemigos reactivaron su guión con protestas violentas que incluyeron ataques a lugares públicos financiadas desde el exterior, aunque la firmeza del pueblo y las autoridades iraníes desarticuló nuevamente ese otro plan. Todos los complots desestabilizadores de Washington y del régimen de Tel Aviv contra la República Islámica de Irán han fracasado rotundamente, y esta vez no será la excepción. Y es que la historia de la Revolución Islámica ha puesto a prueba que el pueblo persa, con su fe y su conciencia, derrota siempre este tipo de maquinaciones, fortaleciendo su unidad y su resistencia. Así es como revisamos datos y hechos hoy desde Wikispan. La nación iraní ha alzado la voz para rechazar cualquier injerencia extranjera en asuntos internos del país. Miles de iraníes salieron a las calles de Teherán, la capital, y otras ciudades del país para condenar los actos de violencia de los alborotadores. Los manifestantes ratificaron su lealtad a la República Islámica de Irán y sus valores, coreando consignas en respaldo al líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, y en contra de Estados Unidos e Israel. A su vez, el presidente y el gobierno iraní han reiterado que las protestas pacíficas y las críticas constructivas son un derecho reconocido, pero han dejado claro que la República Islámica no permitirá que bandas organizadas vinculadas a servicios de inteligencia extranjeros se oculten tras demandas económicas para atacar bienes públicos. En esta línea, el jefe del Poder Judicial ha anunciado procesos firmes contra los responsables intelectuales y operativos de los disturbios, al tiempo que garantiza un trato diferenciado para quienes hayan sido engañados por la propaganda enemiga y no estén involucrados en actos de sabotaje. Por otro lado, el ejército de Irán afirmó que protegerá los intereses nacionales y desarticulará la conspiración orquestada camuflajeada en las protestas. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha acusado a potencias extranjeras de promover un nuevo plan desestabilizador contra el país, orientado a provocar caos interno y alterar el orden público. En un comunicado señaló que los enemigos de la República Islámica han cambiado su estrategia de ataque militar por una guerra híbrida basada en disturbios, presiones económicas y operaciones psicológicas. Con todo, aseguró que el Cuerpo de Guardianes permanecerá junto al pueblo hasta la derrota completa del plan enemigo y la plena garantía de la seguridad ciudadana. A la par, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, ha vinculado los disturbios a una estrategia israelí para desestabilizar a Irán desde el interior, llamando a la población a mantener la vigilancia y la unidad nacional. Bueno, ahí estaba parte de este informe de Hispan TV. Al principio escuchaban ustedes a Yaram Zolfagari, periodista y analista político, que después continúa, y capaz que hacemos después de la pausa otro repaso más, por sí. por lo que decía este analista, y también la información de lo que está pasando hoy en Irán. Bueno, hay que decir que Estados Unidos ha amenazado fuertemente a Irán de que van a hacer esto, van a hacer aquello, los van a eliminar, todas esas cosas que sabemos, ¿no? Incluso Trump dijo que tenía el dedo en el gatillo y le contestaron, ¿no? Si Dios quiere, le cortaremos el dedo para que se convierta en una lección en la historia de Estados Unidos. Eso se lo dijo un general de división. Pero ¿a qué vamos? A que este tipo de respuesta es parte de toda una estrategia que no fue achicarse, retroceder, ceder. Al contrario, dieron pasos más hacia adelante en la defensa de la revolución iraní. Basada en dos cosas: en la parte militar, tienen un poderío importante los iraníes, están participando en este momento en juegos, que lo dijimos nosotros ayer o antes de ayer estuvimos hablando de esto, de la participación de ellos en ejercicios que se hicieron con el marco de los BRICS. Y ahí participó Irán con un buque que transporta 100.000 toneladas de combustibles y agua dulce, puede llevarla si quiere, puede viajar 1.000 días sin hacer escala en ningún puerto, o sea, una potencia realmente muy grande, y se toma como una demostración de fuerza esto que está haciendo Irán. Pero además señalan los propios iraníes que el pueblo le ha dado una respuesta aplastante a Estados Unidos con las movilizaciones que ha hecho, y que incluso usaron una expresión como que el pueblo le puso el último clavo al ataúd para enterrar al terrorismo. De esa manera es que lo plantean. Último clavo en el ataúd del terrorismo. Y están informando que anoche fue una noche muy calma, que las cosas se han vuelto a la normalidad, que las movilizaciones que ellos dijeron que respetaban y tenían todo el derecho son por la depreciación de la moneda y porque tienen una inflación muy alta, sí, por el bloqueo que tienen. Ya conocemos cómo funciona esto desde Estados Unidos. Pero ha habido una muy alta respuesta, y fomentado con el encuentro en las calles, dicen ellos, entre el pueblo y las fuerzas que tienen encargado mantener el orden, ¿no? Y que esto le ha dado mucho más fuerza, ese encuentro. Fíjense que la presión de Estados Unidos, no solo contra Irán, sino contra distintos países a los que obliga a desprenderse y alejarse de aquellas naciones que nos, con las cuales no simpatiza, claro, llevaron a Sudáfrica a pedirle a Irán que retire buques de guerra iraníes que están participando de unas maniobras navales denominadas Paz 2026, que se desarrollan frente a las costas de Sudáfrica, una medida ampliamente interpretada como respuesta a la presión de Estados Unidos tras las amenazas de Trump de imponer aranceles generalizados, una herramienta que le gusta mucho a Trump, sí, a aquellos países que comercien con Teherán. Las maniobras celebradas cerca de la base naval Simonstown, en las afueras de la ciudad del Cabo, fueron catalogadas como ejercicios BRICS. Exacto. BRICS más. BRICS más, son esas, ¿no? Donde están con este barco. Por con la participación de Rusia, de China, de Sudáfrica, de Irán, de Emiratos Árabes Unidos y otras naciones. Y ahora Sudáfrica le pide a Irán, un miembro de los BRICS, que es el organismo multilateral que organiza estas maniobras navales, Sudáfrica le pide a su nación, digamos, que comparte en ese espacio, que se retire de sus costas ante la presión de Estados Unidos de imponerle aranceles a los países, sí, que tengan vínculos con Irán. 25% de aranceles es lo que dice Trump que le va a poner a los países que comercian con la nación persa. Bueno, el gobierno de España cuestiona las acciones de Estados Unidos contra Irán. Lo planteó el ministro de Asuntos Exteriores de España en el Congreso de su país. Dice que no está de acuerdo con la forma en que actuaron frente a las movilizaciones que había dentro de Irán. El secretario general de la Organización de Cooperación de Shanghái condena enérgicamente las recientes acciones terroristas perpetradas en Irán. Se conoce además, a través de información proporcionada por la inteligencia turca, que el cuerpo, le mandaron la información al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, que le informan de que grupos fuertemente armados que pertenecen a grupos separatistas kurdos fueron enviados desde países vecinos para unirse a los disturbios en Irán. O sea, las fronteras están totalmente permeables, ¿no? Y están contando con esas fuerzas también. Así que, no sé, capaz que nos da para escuchar un poco más del audio, ¿no? Tenemos algunos minutos para seguir escuchando parte de lo que decía Yaram Zolfagari, este periodista y analista político en la cadena iraní Hispan TV. Bien, Yosfani, en estos momentos que ya estamos hablando, de verdad, varios medios de comunicación al servicio de los occidentales y especialmente de Estados Unidos y el régimen israelí están cubriendo los acontecimientos de estos últimos días en Irán con su propia narrativa, pues ellos de verdad quieren justificar actos violentos y de verdad no mencionan el tema de unas protestas pacíficas para poder aprovechar la ciudadanía, su derecho legítimo en cualquier país y ahora en Irán, pues porque según las autoridades del país, que quede claro, perdón que te interrumpa, que quede claro, en Irán no está prohibido manifestarse ni protestar. Y eran pacíficas las protestas, según vimos en el mercado. Quería decir también yo esto, que las autoridades de Irán reconocen el derecho legítimo de la ciudadanía a protestar, a manifestar y a criticar pacíficamente. Pues cuando tenemos infiltraciones por parte de los que están pagados por servicios de inteligencia israelí y estadounidense y que propagan la violencia en las calles de Teherán, la capital, y otras ciudades de Irán para atacar, como hemos visto en este material, atacar a las comisarías, a las mezquitas, a los incluso a las propiedades privadas de los ciudadanos, pues esto no es una protesta simple, pues tiene de verdad una planificación diseñada por parte de los servicios de inteligencia estadounidense e israelí para socavar la estabilidad y la integridad social de Irán. Bueno, ya escuchábamos entonces parte de lo que dice este analista político y periodista analizando lo que está ocurriendo en Irán. Otro de los temas que, por supuesto, del panorama internacional estamos siguiendo y tendremos que seguir muy de cerca en estos días.